suerte. La suerte no soplaba a mi favor. Había tropezado tantas veces en pedras de mentira y traições. ¿Será que es algo bueno en esta vida que te trajo a mí lo que yo pedí? Eu sei que alguém do céu cuida de mim y te trouxe aqui. Contigo sou feliz. Inexplicable cómo es que al fin llega el amor. El amor. Vivía navegando na tristeza, num mundo de amargura, choro y dor. Apareciste por sorpresa y la tormenta desapareció. ¿Y qué eu fiz de bom na vida pra Deus te trazer pra mim tudo que pedi? Tal vez allá en el cielo alguien me cuida y me llevo hasta ti. Contigo soy feliz. Llega a tu puerta y como un beso nos salvó. Inexplicable.